Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, hay reflexión también con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este viernes 17 de septiembre, marcado, si me permiten, por una esperanza ante esta pandemia que nos azota, vacunas llegando casi al 80% de la población, restricciones a la baja, aunque con alguna incoherencia también en algunas regiones. Nos estamos abriendo, amigos y amigas, con prudencia a la presencialidad. Cada vez se habla más de la tercera dosis o refuerzo y la investigación no cesa. No me digan ustedes que a esta hora de la mañana no es para ser un poco, solo un poco, lo que ustedes quieran, optimistas respecto a lo que nos espera, ¿no? La Comisión de Salud, lo hemos conocido en las últimas horas, ha dado, lo hizo ayer mismo, el visto bueno a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de residencias y a las personas de muy alto riesgo comprendidas en el grupo 7 de la estrategia de vacunación, que comprende, recuerdo, a todas las personas inmunodeprimidas, también a enfermos en tratamiento por cáncer y mayores de 40 con síndrome de Down. La medida fue propuesta este miércoles por la ponencia de vacunas y aprobada también por todas las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. No obstante, es la Comisión de Salud Pública, que se celebraba ayer también, la que tiene que valorar de forma definitiva este tipo de decisiones. Según la propia ministra Darías, que ha hablado también esta semana, y lo hacía así, de la aprobación de esta tercera dosis. Una posibilidad es que la vacunación a las personas mayores, a las personas que residen en las residencias, pueda que sea que se compagine con la de la gripe, pero es una decisión que tiene que adoptar la Comisión de Salud Pública, en su caso, si así lo decide. Y esa decisión se ha tomado, como digo, es la noticia de esta semana, esa propuesta de las comunidades en el marco del Consejo Interterritorial y del Sistema Nacional de Salud de administrar a partir del 4 de octubre, se está hablando de esa fecha, la tercera dosis de la vacuna contra la COVID a mayores en residencias. La ministra sigue insistiendo del Gobierno, sobre todo en los asesoramientos que tiene y cómo se rodea para tomar las mejores decisiones, dice la ministra. Lo mismo va a pasar con las personas mayores, es decir, vamos a ir en proceso continuo y siempre, siempre de la mano de las personas expertas que asesoran al Gobierno y a las comunidades autónomas, que son las personas que componen la ponencia de vacunas. Piensen que son personas que son expertas en vacunología y que, por tanto, nos van a permitir adoptar la mejor de las decisiones, y vamos a hacerlo de manera continua y constante. Una ministra que hablaba también esta semana, lo recuerdo, sobre el programa de vacunación, que sigue desarrollándose muy bien, en su opinión, tras superar el 70% de vacunación en nuestro país y con superación también para llegar a ese 80% en las próximas semanas. 3 de cada 4 personas están completamente vacunadas en nuestro país. Yéndonos a Europa, una Comisión Europea que cree por ahora que no hay evidencias científicas que indiquen que la población general debe recibir esa tercera dosis de la vacuna. Hablo de la población general, no la toma de decisión de cara a mayores que se ha tomado en las últimas horas contra el coronavirus. Pero Bruselas sí se inclina porque los Estados miembros administren un pinchazo de refuerzo a los inmunodeprimidos. Se van abriendo las restricciones, ya lo saben todos ustedes, hasta hora de la mañana, campos de fútbol, ocio, etcétera. Y también el Consejo Interterritorial y la Comisión de Salud están tomando decisiones en esa materia. El próximo miércoles se conocerán más datos en ese Consejo Interterritorial de todas estas restricciones. Como decía, optimismo, la política y dirigentes europeos se están encargando también de ello. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha repasado también esta semana los hitos de su segundo curso de mandato político, marcado por una campaña de vacunación que colocó a la Unión Europea por encima del 70% de los adultos inmunizados y dijo, en su opinión, lo acabamos de escuchar para todos ustedes, bueno, que están muy contentos con esa política europea y que se van a incorporar recursos para todos los países. Una Comisión Europea que ha informado de la decisión de reconocer la equivalencia, por cierto, de los certificados COVID de Andorra, Marruecos, Israel y otros 4 países extracomunitarios, lo que en la práctica supone que estarán conectados al sistema europeo y estos certificados deberán ser aceptados también en la Unión Europea con las mismas condiciones que el propio europeo. Italia ya ha anunciado, lo saben, que para trabajar en Italia hay que superar ese certificado de COVID. Va a haber muchas noticias en este sentido. Esta semana en nuestro país es protagonista en España en materia de salud el 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria que se celebra desde el pasado miércoles en Málaga, organizado por SEDISA, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, el nuevo ecosistema de salud 4.0, personas, innovación, integración, transformación, valor, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa. Enseguida estamos en directo a esta hora de la mañana en Málaga para dar todo tipo de detalles sobre este Congreso, 22 Congreso Nacional de Hospitales. Vivimos y estamos muy pendientes en directo de la salud y la sanidad. Quédense con nosotros aquí en Capital Radio, Valor Salud. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Allí se está celebrando precisamente este congreso, este 22 Congreso de SEDISA. Vamos a ir saludando a contertulios que están precisamente en Málaga a estas horas y que van a conectar con nosotros. No sé si tenemos, por cierto, al otro lado de línea en Zoom a Antonio Burgueño, que estará con nosotros dentro de unos instantes. También está Nacho Nieto en Málaga. Con todos ellos vamos a conectar. Y también ahora quiero saludar que también está por allí a Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenos días a todos. Bueno, pues también ha pasado ASPE y la patronal por el Congreso de SEDISA. Primeras valoraciones, ¿cuál es tu opinión de todos los que te estás encontrando? Porque está el mundo de la salud y la sanidad estos días en Málaga. Hombre, es un punto de encuentro, se ve una gran alegría en todo el sector por volver a encontrarse en una actividad presencial. De hecho, se preveía pues que hubiera una mayoría de personas que acudieran mediante videoconferencia y sin embargo pues se ha batido uno de los récords en el Congreso con una asistencia pues en torno a los 2.800 congresistas presenciales, ¿no? Uh-huh. Creo que es una alegría, creo que es una alegría a la vuelta a la normalidad, creo que es una alegría que haya tanta asistencia, creo que es un punto de encuentro también muy importante de lo público, de lo privado, de la tecnología. Muy interesante. ¿De qué está hablando el mundo de la salud en estos momentos en los pasillos de ese congreso cuando la Comisión de Salud ha dado en las últimas horas el visto bueno a administrar la tercera dosis a mayores de residencias, cuando la actualidad está en esa apertura, yo diría que cierto optimismo, ¿no, Carlos? Sí, no, desde luego es una alegría que vivimos también con cierto temor, Frank, pero es verdaderamente es una alegría, pero nos extraña de las situaciones que estamos viviendo porque han sido anormales durante los últimos 18 meses. Es impresionante cómo se llenan las salas en todas las ponencias, el interés que hay por participar. Y hemos vivido también, pues, Frank, iniciativas que son tremendamente atractivas. Siempre que hemos hablado, por ejemplo, de la inteligencia artificial aplicada al sector, estaba en la ayuda al diagnóstico al médico, pero hemos visto aplicaciones para gestión de recursos humanos, incluso para ayuda y apoyo en la toma de decisiones en la gestión, de apoyo en la toma de decisiones del directivo. Pues a esta hora de la mañana también nos vamos a ir a otro punto de ese congreso. Tú estás allí, Carlos, pero creo que tenemos con nosotros al presidente de SEDISA, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, a don José Soto. Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, cómo ha arrancado, pero eso fue el miércoles, hoy que estamos a viernes. ¿Cómo se está desarrollando este 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, presidente? Pues hoy estamos en nuestro último día de debates y reflexiones. Es muy serio. Es un ambiente de entender que vamos a pasar temprano ya de la fase de pandemia dura a una fase o de pandemia sostenible o de no pandemia. Incluso vamos a ver lo que nos van diciendo. Y nosotros, los directivos españoles, hemos querido pues mantener nuestro congreso Viena, que lo teníamos pensado en octubre, en marzo, y lo trasladamos a septiembre. Y en septiembre pues estamos lanzando una mirada al futuro inmediato y diciendo, vamos a ver cómo nos vamos a quedar después de esta pandemia y qué vamos a necesitar construir, destruir o reformar después de esta pandemia. Y nos hemos centrado pues en las oportunidades que nos da el futuro, en las oportunidades tecnológicas, de innovación, etcétera. Y la participación es muy, muy, muy intensa, es lo que decía ahora mismo Carlos Ruz. Hay una participación muy intensa, la gente está, se ve que además está en mayor número, está saliendo menos por ahí, se está manteniendo en las salas de debate, en las aulas en general, y se está participando mucho. Y se nota responsabilidad, evidentemente. Hablabas de futuro. ¿Cómo nos va a dejar o cómo va a dejar al sector de la salud y la sanidad este COVID-19? ¿Cuáles son las primeras conclusiones así? Nos queda todavía algunas horas de congreso, ¿eh? Pero vosotros habéis dicho en alguna ocasión que queréis reflejar en este congreso el sector de gran trascendencia en la economía y que debe tener claras respuestas en la agenda política, que es el mundo de la salud y la sanidad. ¿Qué me tienes que decir de esto, Pepe? Hombre, es evidente, ¿no? Es evidente. Se dice, sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Desde la OMS se advierte, por favor, políticos, salud en todas las políticas. Y nosotros somos gestores de los servicios de salud, fundamentalmente de los servicios sanitarios. Entonces, el planteamiento nuestro es que tenemos que tener herramientas, tenemos que saber utilizarlas, tenemos que tener formación para afrontar los desafíos de un cambio de era que se está dando ya. Es decir, estamos cambiando la formación de nuestros profesionales, estamos cambiando el tipo de relaciones laborales con nuestros profesionales, estamos cambiando la responsabilidad de nuestros profesionales, estamos buscando liderazgos nuevos que sustituyan a los antiguos, por tanto, escuelas preexistentes modificadas o a partir de ahora sin escuelas desde la vieja teoría. Estamos viendo que cada vez se impone más el manejo de la tecnología para mejorar. Pero, a ver, somos conscientes de que el sector de la sanidad, dentro de los subsectores de la salud, el de la sanidad está empujándonos hacia una mejora social que no podemos rechazar. Que tenemos que estar ahí trabajando con responsabilidad y con formación. Creo que sigue con nosotros Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, no sé si quiere saludar a Pepe. Saludar a José Soto y darle también la enhorabuena por la organización del congreso, que está siendo un absoluto éxito. Y resaltar también las medidas de seguridad, Fran, para acceder al congreso, por supuesto con mascarilla, por supuesto medidas de distanciamiento, se tiene que presentar un certificado de vacunación o PCR, y en caso de que no lo puedas aportar, pues se realiza una prueba en el acceso de forma gratuita, pues para evitar que se pueda producir ningún contagio. Entonces, creo que está siendo un congreso, un éxito en contenido, por todo lo que ha resaltado José Soto, y un éxito también en la prudencia y en el buen hacer. Muy bien. Don José Soto, como presidente de este congreso, bueno, ha pasado todo el mundo, hoy estamos a viernes, pero desde el miércoles ha pasado todas las instituciones políticas, responsabilidades de la región. Se celebra en Málaga. Me imagino que el escenario ideal y sobre todo una salud y una sanidad en Andalucía que siempre ha dado ejemplo de historia, sobre todo de prestigio también en España, ¿no, Pepe? Evidentemente no nos hemos sentido honrados porque han estado efectivamente las autoridades locales, las autoridades con el alcalde a la cabeza, las autoridades comunitarias con el presidente a la cabeza. Esta mañana va a consultar las autoridades estatales con la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad, y nos sentimos apoyados porque es verdad, apoyados, acogidos, tratados bien y respetados. Muy bien, pues te dejo que tienes muchos compromisos. Muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros en directo aquí en Valor Salud. Que disfrutéis mucho de Málaga también, ¿eh? Muchas gracias, Fran. Un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de Seixa. Carlos, ¿algo más que añadir desde la patronal, desde ASPE? Pues nada, Fran, simplemente desearos un comienzo de temporada, pues yo creo que importante con este primer paso de este congreso de Seixa, y por supuesto yo creo que también es un buen momento para anunciar ese programa especial que vamos a realizar en breve. Pues sí, el próximo viernes, lo anuncio ya, estamos en directo desde el Hospital de Torrejón, 10 años, ¿eh? Estamos ahí con Rivera Salud y te espero por allí, por el Hospital de Torrejón, en directo el próximo viernes a las 10. Gracias. Allí estaremos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, Málaga, que está siendo el centro de la salud y de la sanidad en nuestro país en las últimas horas. Saludo, como siempre, a nuestro colaborador Antonio Burgueño, que está en línea con nosotros. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, que otro viernes más. Y creo que tenemos también con nosotros a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja, que también está en el congreso de Seixa en Málaga. Todo nuestro equipo prácticamente repartido allí en Málaga. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran, buenos días a todos. Pues aquí estamos en Málaga, en esta preciosa ciudad, en el 22 Congreso de Hospitales. Sí, señor. Acabamos de estar con Carlos Rus y también con Pepe Soto, el presidente de Seixa. Creo que has tenido ocasión, Antonio, de escucharlos. ¿Qué destacas de estas palabras del presidente de Seixa y de este congreso tan, tan importante en estos momentos de post-COVID? Hombre, yo pues creo que ha sido un sí, también, vamos a ponernos, Nacho, un segundito que habla Antonio y luego te doy paso a ti desde Málaga, perdóname. Vale, perfecto. Adelante, Antonio, perdona. Nada, decir que aparte de lo mucho que está batiendo todas las cosas, sobre todo innovación, inteligencia artificial, hablar sobre cronicidad, ciberseguridad, big data y todo esto, yo creo que el presidente ha marcado un acontecimiento importante, que quiere mandar un mensaje a todos los directivos que están allí y los que no están, diciendo hay un antes y un después, empezamos etapa nueva, más o menos COVID no se va a ir de momento, lo seguimos teniendo, pero nos permite pensar en que hay que abrir una nueva etapa al resto de patologías y a normalizar la sanidad. Yo creo que ese es el principal mensaje que nos ha dejado el presidente. Nacho, ahora sí, ¿cómo estás viendo este congreso, este 22 congreso, tú que estás allí? Sí, bueno, yo decía que efectivamente ha sido un poco el reencuentro otra vez de la profesión, de los directivos de hospitales. Yo creo que había muchas ganas ya de poderse volver a encontrar. Esto quiere decir que las cosas van un poquito mejor y que, desde luego, el camino a seguir ahora es muy, muy importante. Tenemos unos retos importantes, no en vano el Congreso en su nombre tiene ese 4.0, más de 3.000 personas reunidas en Málaga, una actividad intensísima, tocando todos los puntos, y hay que volver a tomar las cosas como son y con las necesidades existentes, de forma que seamos capaces en el menor tiempo posible poner en marcha el futuro que necesitamos en la sanidad española, tomando nuevas determinaciones, trabajando de una forma intensa, pero ya diferente, olvidando lo que, de alguna manera, lo que ha pasado, ajustándonos a esta nueva normalidad que ahora se nos presenta con el COVID, porque hay un camino muy interesante. Todo el mundo está muy dispuesto a trabajar, muy preparado, como ha estado siempre, y con esas ganas tremendas de dar soluciones a los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud. Fijaros los grandes temas, Antonio, Nacho: personas, innovación, integración, transformación, todo de nuestra salud y nasalidad, valor, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa. Como decía el propio presidente de SEDISA, tratado de forma seria, es decir, se está consolidando una salud y una sanidad, pero pensando en el futuro, con una apertura tecnológica importante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la digitalización de la salud es algo que está en todas las mesas. Cuando se habla de innovación, cuando se habla de proyectos, cuando se habla de transformación, cuando se habla con los profesionales, en todo está esa necesidad, y es que tenemos que ser capaces de hacer esa nueva sanidad, esa forma de poner en marcha todos estos proyectos, ¿no? La innovación, tenemos que innovar tanto en lo que se refiere a la propia actividad sanitaria como tal, a la tecnología, a las nuevas técnicas sanitarias. Todo eso lo tenemos sobre la mesa. Hay una clara conciencia de que eso es así y que además hay que llevarlo adelante. Y yo creo que la gente, los profesionales, los directivos de los hospitales españoles, que hay de todas las comunidades autónomas prácticamente, están plenamente convencidos de esa situación y de esa necesidad y dispuestos a trabajar a trabajar en ello, ¿no? Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Los temas son muy amplios y muy diversos, como digo. Hablamos de innovación, hablamos de investigación, hablamos de la necesidad de nuevos proyectos y la aplicación de nuevas técnicas, de nuevas herramientas. Y no olvidemos una cosa, porque está saliendo permanentemente, siempre hablan los directivos de la salud, pero siempre pensando en los pacientes como objetivo de cualquier cosa que se haga. Me la has quitado de la punta de la lengua, porque esa verdad es la conclusión. El paciente es el gran objetivo. No os marchéis, que tengo algunas cosas que preguntaros a los dos. Hacemos una pausa. Estamos en Málaga, prácticamente en vivo, contando este 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Nos esperan muchos invitados, pero no os marchéis un segundito, una pausa y volvemos. Valor Salud. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Bueno, gracias a todo el equipo técnico por estos sonidos. Estamos en Salud y Sanidad, ¿eh? Pero estamos prácticamente en Málaga, en ese 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que se celebra desde el pasado miércoles y que está siendo el centro de atención, después de muchos meses, del mundo de la salud y la sanidad. Seguimos en Málaga. Te vi de bailar llevando descalzo los pies, tus manos parecían volar. Bueno, pues estábamos con Antonio Burgueño, que sigue con nosotros. Antonio, no me digas que no te gusta esta música de fondo que te estoy poniendo, ¿eh? De forma extraordinaria. También está en Málaga el experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja, Nacho Nieto. Nacho, ¿qué se está hablando en los pasillos del mundo de la salud y de la sanidad en una convocatoria de máxima seguridad, me decía Carlos, el presidente de la patronal, y sobre todo de mucha atención y mucha concentración de profesionales? Sí, efectivamente. Pues mira, se habla de todo. Se habla de todo lo que es sanidad, se habla de lo que se ha pasado, se habla de lo que hay que hacer en el futuro, de lo que esperamos, de lo que se espera que hagan también las administraciones y los gobiernos. Hay ponentes de todos los tipos y de todas las especialidades, y se están oyendo cosas interesantes, diversos puntos de vista. Entonces has desgranado un poco el abanico tan amplio que se está produciendo y que contiene el programa del Congreso, que oye, bueno, pues hay que dar la enhorabuena también al presidente de SEDISA, al presidente del comité organizador del Congreso, porque ha sido un congreso, está siendo un congreso de un tremendo éxito. Nos estamos viendo, dice, en los pasillos nos estamos encontrando. Sobre todo había gana, ¿no, Nacho? Había gana de encontrarse con el mundo de la salud y la sanidad, ¿no? Sí, sí, hasta con la gente que nos tropezamos en Madrid últimamente nos hemos encontrado aquí, ¿no? Del gremio. Es muy agradable, viejos amigos y conocidos no solo de Madrid, yo digo de Madrid como dato anecdótico, pero de toda España, y también, como no puede ser de otra manera, la industria ha manifestado muchísimo interés. La zona de exposiciones y de stand tiene un conjunto importante de empresas del sector que están interesadas también en el Congreso y en los profesionales que vienen al Congreso para hacerles llegar las propuestas, para establecer relaciones. Sabes que en estos congresos también se habla mucho entre compañeros, entre profesionales, entre todos, de lo que va a suceder. Y hay un interés muy grande, es decir, el comentario en tantas ocasiones, lo que hemos pasado, lo que estamos pasando. Lógicamente, a las medidas de seguridad obligan a llevar mascarilla, a que haya espacios en todas las salas entre unos y otros, para mantener esas medidas de seguridad absolutamente imprescindibles, pero la esperanza es que estamos superándolo. Yo creo, lo comentábamos con mucha gente, ¿no?, que yo no sé si tenemos que volver a la normalidad anterior. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad. Estamos llegando ya a una nueva normalidad. Esperamos que ya empiece a ser esta y nos tenemos que acostumbrar a ella. No sé cuáles serán los resultados finales, pero ya es hora y ya tenemos que ir adaptándonos a esa nueva situación y, por tanto, empezar a hacer las cosas que no se hacían, que no estábamos haciendo. No contra las medidas de seguridad, sino para volver a la realidad de, estamos hablando de sanidad, del sistema sanitario, de la atención a los pacientes, del funcionamiento de todas las instituciones, en fin, esa es la... Y del progreso que todo lo que nos ha enseñado la pandemia tenemos que hacer para esa sanidad del futuro, que necesitamos que se produzca con urgencia, con mucha urgencia, para resolver los problemas que tenemos planteados. Antonio, ¿quieres decir algo más? Te voy a dar un dato. El lunes, para corroborar lo que está pasando en Málaga desde el piso de fuera. Lunes y martes, una actividad tremenda, llamadas, organización de cosas. Desde el miércoles, nadie me responde un email. Por eso estoy trabajando, voy acumulando emails para que me responda la semana que viene. Pero cuando digo ninguno, es exactamente ninguno, y porque luego me voy enterando que todo el mundo está por Málaga. Está todo el mundo en Málaga, por eso estamos también allí nosotros hoy, desde aquí, desde Valor Salud. Por lo menos mucha gente estamos en Málaga, es verdad, y ya digo, aparte, bueno, que también hay que, aparte de Sevilla, que ha organizado el congreso, Málaga está preciosa, ¿eh? Sí, Málaga sí. Está como para visitarla, de verdad. No, tenemos que hacer allí un programa. Bueno, os adelanto, el próximo viernes, si no me equivoco, 24 a las 10 en directo, estamos donde nos gusta estar cuando hablamos de salud y de sanidad. Estamos en el Hospital de Torrejón, estaremos el próximo viernes, adelanto a todos nuestros oyentes, a través de Rivera Salud, 10 años del Hospital Universitario de Torrejón, que conocéis muy bien los dos, y estará con nosotros el alcalde de Torrejón. 10 años que estábamos abriéndolo, preparando la apertura, construyéndolo. Me das una alegría, Fran, porque me trae viejos recuerdos con viejos y buenos amigos, ¿no? O sea, pues allí estaremos. Allí estaréis, si queréis, también vosotros, como contertulios de este programa. Nos tienen preparado todo el equipo del Hospital Universitario Torrejón, desde los responsables del hospital hasta magníficos profesionales que han pasado por el programa. Vamos a celebrar Valor Salud en directo, como digo, el próximo viernes, desde un hospital, desde el Hospital de Torrejón en Madrid, celebrando esos 10 años. Se está hablando de mucha tecnología ahí donde tú estás, Nacho, en Málaga, y en este verano se ha hablado muchísimo de tecnología en todas las universidades, en la Internacional Méndez Pelayo también, y me he fijado y he sacado algunas conclusiones de un 35 encuentro de economía digital y telecomunicaciones que organizó Ametic, y en el que la directora de salud digital de GMV tiene mucho que ver. Y he recuperado también, para que esté con nosotros, y que no se queden en saco roto algunas reflexiones sobre la salud digital, que es de lo que se está hablando, por cierto, en Málaga. Inmaculada Pérez es directora de salud digital de GMV y está con nosotros en directo. Inmaculada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues nada, aquí estamos teletrabajando y esperando vuestra entrevista. Bueno, digitalización de la salud, uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos, se está hablando de eso en Málaga, macroproyecto también de Tractor en Salud, las barreras que suponían inicialmente la adopción de esas tecnologías digitales, un reto a salvar, y de eso sabéis mucho en GMV, ¿no? Sí, sí, bueno, ya llevamos muchos años investigando tecnología que facilite el acceso a esta innovación y ya con proyectos que algunos ya están en producción y proyectos que estamos esperando para experimentar dentro de nuestro sistema de salud. Es un reto, prácticamente es un presente, en el futuro hablar de un modelo sanitario digital es, insisto, lo que se está hablando en estas horas en donde está todo el mundo de la salud en Málaga. España está a la par también que Japón en cuánto nivel de envejecimiento de la población, sobre todo, hay que modificar también el modelo para poder seguir dando servicio al que estamos acostumbrados. ¿Estamos preparados en nuestro país para afrontar todos estos retos, Inmaculada? En mi opinión, y también con lo que se estuvo hablando en las jornadas de Santander, no estamos 100% preparados, ¿vale? Sí es cierto que con la pandemia se nos ha abierto un camino que culturalmente nos abre a poder avanzar más rápido, a cambiar nuestra cultura y nuestra forma de entender esa nueva atención de salud dentro de un entorno digital. Pero según comentaban compañeros nuestros en la mesa redonda, no estamos preparados. O sea, se debería de pegar un empujón extremadamente fuerte porque, según la predicción que decían compañeros nuestros, y la verdad es que lo corroboró, es que vamos a ser consumidores de esa innovación más bien que creadores, que es lo que queremos conseguir las empresas españolas. Está con nosotros Antonio Burgueño. Antonio, no sé si tienes alguna reflexión, alguna cuestión que quieras sacar, Inmaculada, como directora de Salud Digital de GMV. Pues encantado de saludarte, Inmaculada. Y yo creo que has puesto, porque en Málaga está hablando, y venimos hablando mucho siempre, innovación, tecnología, porque la tecnología supera a lo que podemos imaginarnos, ¿no? Y todavía se puede saber mucho más como estás apuntando, pero es cierto que hay una falta de cultura también, yo creo, para aplicarla, ¿no? Es decir, hay que ir poco a poco, el ser humano va admitiendo esos avances tecnológicos de manera graduada, ¿no? Y también hay que provocarlo un poco, ¿no, Inmaculada? Sí. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que fue en Málaga cuando mi compañero Carlos Royo estuvo en una sesión del año pasado, bueno, el curso pasado, y muchas de las innovaciones propuestas por personal sanitario era tecnología que ya está en el mercado, que está en el mercado, que puede ser implantada, y que necesita de esos proyectos que se experimenten dentro de los procesos asistenciales, ¿vale? Un tema muy muy curioso que se hablaron también en la mesa y es que muchas veces en la innovación nos estamos fijando en el proceso y no en el resultado, ¿vale? Y entonces cuando un paciente abandona el hospital, acaba su proceso asistencial y ahí hemos terminado. Y no es así. O sea, tenemos que ver ese paciente, ese ciudadano, hasta que ya vuelve a su vida normal, ¿vale? Y este es uno de los temas que tenemos que resolver. Pues Inmaculada Pérez, directora de Salud Digital de GMV. Sé que hace ya algunas semanas que hablasteis de eso en Santander, pero quería hoy traerlo por aquí porque prácticamente está siendo el tema, la salud digital. Muchísimas gracias y mando un abrazo muy fuerte desde aquí a mi buen amigo y doctor Carlos Royo. Un abrazo fuerte desde este programa que sabe que le queremos. Otro de parte de Inmaculada para don Carlos. Bueno, un abrazo, se lo mandaré a ellos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los amigos de GMV. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Luego, dentro de unos segundos, para ir acabando, nos vamos a Málaga otra vez para ver si conseguimos hablar con el doctor Zamorano. Es vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal, que está en Málaga también, como todo el mundo. Pero ha habido una noticia también esta semana, Antonio, que quería comentar contigo, y a Nacho lo hemos dejado que siga en el Congreso de Málaga, porque si no, tiene que estar toda la hora con nosotros. Es la importancia de la farmacia y la distribución, que se preparan también para ser vehículos de innovación en salud para todos los ciudadanos. Y Cofares ha celebrado esta semana la primera edición, nuestros colaboradores Cofares, una edición digital impulsada por el Hub de Innovación de la Cooperativa, con el objetivo de promover nuevas soluciones dentro del ecosistema de la salud en nuestro país, y sobre todo en el entorno de la farmacia. Pablo Baleirón es director del Hub de Innovación de Cofares, y creo que está en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Don Pablo, encantado de saludarle. Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Encantado de saludaros. Sí. Bueno, ¿cuáles han sido, Pablo, los objetivos de este fan digital de Cofares, y cómo pueden ayudar, bueno, con foros como este a la innovación en el sector salud? Bueno, pues sin duda uno de los objetivos que nos marcamos es impulsar la innovación en salud. Y para eso pensamos que el FAN digital ayuda a generar esas alianzas estratégicas que son tan importantes entre los actores del ecosistema digital, y que nos ayuden luego a impulsar proyectos de innovación. En transferir esa I+D que se hace en muchas empresas a la sociedad, y sin duda al final en estudiar nuevas soluciones que en definitiva hacen posible que la tecnología mejore la atención personalizada, especializada, uh-huh, y también que ayude a obtener servicios complementarios innovadores. La digitalización en el ecosistema de la salud es ya una realidad, en tu opinión, Pablo. ¿Cuáles son los, bueno, iba a decir beneficios que aporta la innovación en el ámbito farmacéutico a todos los ciudadanos que nos están escuchando? Bueno, sin duda, lo primero, para mí, para introducir la respuesta, pues me gustaría decir que todo el mundo habla de la aceleración de la digitalización en las empresas, en las compañías, pero siempre nos olvidamos de ese factor de las personas, ¿no? Y yo pienso, pero si esa misma aceleración también la hemos vivido en nuestras casas, en ese confinamiento, porque ahora hablamos por videoconferencia con nuestra abuela incluso, es decir, que, uh-huh, que creo que es el momento en que la ciudadanía está preparada para esa digitalización. Y además la demanda, ¿no? La digitalización del ecosistema de salud. Entonces, demanda nuevos servicios, nuevos productos y tecnología al final que ayuda a la prevención, detección, monitorización y sin duda también ese seguimiento del cuidado, de la salud. Uh-huh. Es decir, al final hacer posible que la tecnología mejore la calidad de vida de cada uno de nosotros, de la ciudadanía. Vosotros estáis en un hub de innovación en el que, no solo en el vuestro, sino en muchos en general, muchas veces hecho en falta, ¿eh? Apoyo institucional a proyectos que están empezando, Pablo. Bueno, yo creo que sí hay apoyo institucional, y más ahora con todos los fondos que llegan en proyectos europeos. Ahora sí, creo que claro. Sí, y creo que también tenemos que canalizarlo muy bien las empresas, porque bueno, pues el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en Cofares, es intentar canalizar proyectos, y como decía antes, nos hace falta la ayuda de todo los actores, porque al final, si pensamos en el paciente en el centro, ¿no? Cuando hablamos de su customer journey, pensamos en que tiene muchas interacciones con hospitales, residencias, farmacias, uh-huh, empresa hospitalaria, y sin duda creo que los proyectos innovadores tienen que nacer un poco del conjunto, de las sinergias entre todos, y eso ayudará a trabajar conjuntamente, cómo no, con las startups que son parte de este ecosistema innovador, para ayudarnos a acercar esa innovación en salud a la ciudadanía. Por último, no sé si Antonio Burgueño tiene alguna reflexión, sé que le gusta mucho este tema con Pablo desde Cofares. Pues, encantado de saludarte, Pablo, me está gustando mucho porque además hila bastante con lo que decía Inmaculada GMV. Y has dicho algo muy importante, se está orientando todo al paciente, que duda cabe, el patient journey, has mencionado, que duda cabe, el proceso paciente, el proceso asistencial del paciente es el que marca dónde y cuándo podemos mejorar y qué tecnología hay que ir metiendo para que eso mejore y que sea más eficiente cada vez, ¿no? Y que funcione bien. Y decir que efectivamente las farmacias, en toda su extensión, desde los laboratorios farmacéuticos, la distribución o los puntos, pues son, hay mucho conocimiento, el ecosistema que decías tú, Pablo, hay mucho conocimiento, conocéis muy bien el sector sanitario y conocéis muy bien cómo ayudarlo. Yo creo que eso es un complemento, bueno, eso es parte del sistema, eso es parte del ecosistema, pero muy necesarios para innovación organizativa que también va a llevar a la innovación tecnológica. Sí, sin duda. Adelante, no, simplemente por confirmar, nosotros siempre pensamos en que al final la farmacia, pues hay farmacias que sí que pueden y hacen mucha innovación, quizás una innovación mucho más incremental o cercana al paciente, pero creemos que nosotros tenemos que ser un elemento facilitador para poder llegar con innovación, con tecnología a la farmacia. Es decir, con esos desarrollos de las grandes tecnologías disruptivas que, de las que tanto hablamos, escuchamos hablar, acercarlas a farmacia con innovación cercana, innovación en salud. Sin perder, Pablo, 30 segundos que nos quedan, sin perder esa parte de humanización, ¿no?, que siempre tiene el mundo de la farmacia también. Sí, sí, sin duda. Intento cerrarlo en 30 segundos, pero me parece fundamental esa pregunta, porque no entiendo, además, en ningún sector la digitalización completa desde el punto de vista sin de carácter humano, y más aún con el farmacéutico, que es un profesional de la salud. Y además se demostró en esta crisis sanitaria que el farmacéutico no solo hizo la dispensación de fármacos, que no es poco, porque sea garantía universal del medicamento, sino que participó resolviendo dudas, tratamientos, atendiendo a todo tipo de preocupaciones de salud, haciendo esa atención personalizada. Yo creo que eso no lo llegará a conseguir una digitalización total. La figura de profesional de la salud es necesaria. Muy bien, pues Pablo Baleirón, director del Hub de Innovación de Cofares, ha sido noticia también esta semana. Gracias por estar con nosotros, al líder también del sector de la distribución de la farmacia en nuestro país. Y un abrazo muy fuerte, enhorabuena por esta iniciativa. Gracias, Pablo. Muchas gracias por dejarnos. Un placer, Pablo. Gracias, Antonio. Pues bueno, nos vamos, que me está esperando el doctor Zamorano en Málaga, y con eso vamos a ir cerrando el programa de hoy. Málaga se va a dormir. Y es que lo que tú decías, Antonio Burgueño, desde este programa es verdad, ¿eh? Cuando intentas localizar a alguien, todo el mundo está en Málaga. Por eso este programa Valor Salud está en Málaga. Y hemos hablado con el presidente de Sedisa, con el presidente de la patronal, con protagonistas, con Nacho Nieto, que está allí también, con mucha gente en Málaga. Y yo quería hablar también hoy con una persona muy interesante del mundo de la salud, con el doctor Zamorano, que es vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. Es considerado un referente mundial y uno de los mayores expertos en diagnóstico cardiológico no invasivo y una referencia clínica en el ámbito de la prevención y detección temprana de los problemas cardiovasculares, siendo también reconocido con multitud de distinciones y premios. En el Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que se está celebrando desde el miércoles en Málaga, vamos a saludarlo. Doctor Zamorano, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenas, encantado de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, participó en una de las mesas redondas con la ponencia denominada La Inversión Inteligente. ¿Qué significado, doctor, tiene este titular para un ámbito tan complejo como el de la gestión sanitaria? Bueno, sin duda es un ámbito complejo porque se trata de decidir, y decidir qué es lo mejor y más eficaz para nuestros pacientes. ¿Qué cuesta la sanidad? Porque realmente no es solo el valor de un medicamento o de una tecnología, porque ¿cuál es el coste de la salud? ¿Cuál es? Es muy difícil cuantificarlo. Lo que vale la salud para una determinada persona es infinito. Con lo cual, yo creo que lo que hay que hacer al final, sabiendo que el coste de la salud es un hecho y que es no tenemos recursos ilimitados, tenemos que pensar bien dónde ayudamos más a nuestra población, a nuestros enfermos, y que les demos una sanidad de calidad. Me dicen, doctor, ¿cuál es su impresión? Que, bueno, este ha sido uno de los primeros congresos después de prácticamente estos últimos 18 meses duros que ha vivido el mundo de la salud. Se habla mucho de economía y de salud, el análisis económico en salud. No se trata solo de dinero, usted defiende esta visión, pero ¿cómo se puede gestionar y compatibilizar dos intereses tan dispares como la economía y la salud, en su opinión, doctor? Bueno, yo pienso que esto que se dice, que no es ético que la economía entre en la salud, yo creo que es al contrario. Lo que no es ético es no dejar que la economía entre en la salud, porque realmente lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, tanto las autoridades como el personal sanitario, no solo los médicos, como los ciudadanos, lo que cuesta la salud. Porque es verdad que realmente la salud tiene un coste importante y es muy importante que invirtamos en la salud. Pero dicho esto, y que España no es de los países que más invierte en el tema de la salud, pero tenemos, gracias a Dios, una sanidad, y lo hemos podido comprobar en la pandemia, desde luego muy universal. Aquí no hay nadie que no tenga acceso a la sanidad, a un buen hospital, a unos buenos profesionales. Pero dicho esto, es que tenemos que ser conscientes que no existe el maná, que es que hay un coste que realmente tenemos que considerar. Y por eso el invertir inteligentemente es que lleguemos entre todos. Y aquí hay que considerar tres patas. Es decir, esto no es una cosa solo gubernamental, sino gubernamental de los profesionales sanitarios y, ojo, de la sociedad. Porque yo recuerdo un paciente que una vez me dijo a mí, por favor, doctor, no haga nada en mí sin mí. ¿Y qué razón tenía? Porque hay que escuchar a la sociedad. Y entonces, una vez que esto es un debate muy profundo, de ahí hay que decidir cuáles son las políticas sanitarias más adecuadas. No sé qué impresión tiene, pero de escuchar su intervención, la estamos intentando resumir con sus palabras y su testimonio, pero en este congreso, donde hay muchísimas personas y muchos profesionales, no sé si se ha dejado entrever la mayor obsolescencia tecnológica que tenemos en nuestro país, dado la importancia del avance digital en todas las áreas de la salud. Sí, yo creo que esto es un hecho y es un aspecto a mejorar. Una de las cosas que ha hecho la pandemia es pues reventar las costuras donde estaban débiles, claramente. Y yo creo que está claro que en la tecnología está enormemente ligada a una salud puntera, a una gestión de la salud puntera. Y ahí es una de las costuras que tenemos que remendar bien y que así toda la población nos entiende bien lo que queremos decir. Tenemos que remendar bien, tenemos que aprovecharnos del avance tecnológico que existe en la sociedad y ese avance tecnológico aplicarlo, sin duda, a la salud, no solo en los medios diagnósticos, no estoy hablando solo de la telemedicina, también en los medios terapéuticos. Muy bien, nos acompaña como siempre en esta tertulia con tertulios Antonio Burgueño. Al menos una pregunta nos da tiempo para el doctor Zamorano. Antonio, adelante. Pues decirle que me gustó mucho su reflexión, doctor Zamorano, encantado de saludarle. Me encanta mucho. Hola, porque economía y salud no son términos contrapuestos y, como él dice, son recursos siempre limitados, ¿no? Habla de gestión siempre primero, ¿no? Más que una pregunta, es una reflexión lo que estoy haciendo y enlaza con lo que estamos comentando anteriormente. Mucha tecnología, mucha innovación, pero hay que ver primero cuál es la organización, por tanto, decisiones organizativas para tomar mejores decisiones, ¿no? Es muy importante que Málaga también se está debatiendo sobre un modelo de financiación, que si no quedaría muy cojo, ¿no? Totalmente, Antonio. Primero, encantado de saludarte. Y efectivamente, es que hay muchos aspectos en el aire en el cual hay que decidir hacia dónde vamos a ir. Lo que está claro es que por el hecho de enfermar, el ciudadano no pierde sus derechos, y ahí estamos todos de acuerdo, y de hecho ha habido grandes debates, recordemos el COVID y las residencias, pero tenemos que definir qué modelo sanitario queremos para que sea sostenible y para que los ciudadanos se encuentren y se sienten bien cuidados, si es que ese es el objetivo. Hoy en día, yo por lo que estudié medicina y por lo que me pongo la bata todos los días, es para ayudar, y es un privilegio que tenemos el poder ayudar a la gente, pero precisamente para poder hacer esto bien necesitamos definir y probablemente apuntalar las costuras que se han roto el modelo sanitario. Bueno, nos queda un minuto prácticamente, pero en ese minuto quiero preguntarle al doctor Zamorano desde Málaga, vamos a cerrar, como vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. Bueno, doctor, ¿cómo está el corazón de la salud y la sanidad en nuestro país? ¿Su opinión? Bueno, yo creo que la salud de la sanidad aprueba, pero desde luego creo que el gran pro es que es universal para todos los españoles, se sienten cuidados. Una de las limitaciones es que pensamos que tenemos la mejor sanidad del mundo y eso no es verdad, y además los elogios debilitan, luego no nos lo creamos, porque tenemos una buena sanidad, unos buenos profesionales, tenemos buenos gestores, pero tenemos que ir todos juntos, sociedad, autoridades y personal sanitario, para definir el modelo y crearlo. Es el momento. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Le dejo que continúe en este viernes en ese congreso que está congregando a tantos profesionales del mundo de la salud y sanidad. Gracias por estar con nosotros, doctor Zamorano. Gracias. Gracias. Adiós. Un placer, doctor Zamorano. Muy interesante todo. Pues, Antonio, prácticamente nos vamos. Sé que tienes un poquito de envidia por no estar en Málaga. Sé que... Y además, sí. Arrepentimiento. Me he quedado porque tenía que avanzar muchas cosas. Claro, estoy escribiendo mucho, tenía pendientes proyectos. pero a lo mejor hubiera resuelto mucho allí con todo el mundo hablando con unos y con otros más que correo, ¿no? Bueno, pues hoy ha tenido nuestro programa Valor Salud un tono muy, muy malagueño, pero muy profesional con todas las personas que han intervenido. Yo creo que una foto muy, muy completa, ¿no, Antonio?, de cómo está el mundo de la salud y la sanidad el que hemos tenido hoy. Yo creo que sí, para la dificultad que había para hacer el programa hoy, Fran, se ha hilado muy bien. No quiero debilitarte con los elogios, pero como decía el doctor Zamorano, pero ha enganchado muy bien toda muy la bien. Reflexión desde el contexto del Congreso, sí, sí, de hospitales, a temas más puntuales que todo irá lo mismo: organización, gestión, sistemas, financiación y tecnología. Muy bien, y ahí, pues. Y todo es la ilación del programa. Pues bien. No tenemos tiempo para más, pero simplemente recordarte a ti y a nuestros oyentes que nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Hacemos el programa en directo. Valor Salud, Capital Radio, desde el hospital de Torrejón. En Torrejón, en Madrid, y allí estará Valor Salud con muchos profesionales totalmente en directo el próximo viernes. Te esperamos allí, Antonio. Encantado, ya sabes, con ustedes y encima en Torrejón. Gracias. Fantástico. Gracias a todos los hombres y mujeres que han coordinado con nosotros, todo el equipo técnico, el equipo de producción, para que personas que están en una conferencia en Málaga pues incorporen a este programa y puedan ustedes tener testimonio de lo que está ocurriendo en el mayor concentración de profesionales de la medicina en estos momentos en nuestro país. El próximo viernes, como digo, desde el Hospital de Torrejón. De momento, cuídense mucho, buen fin de semana y que acaben de pasar este viernes muy bien. Mucha salud a todos, adiós. Las estrellas del cielo vuelven a brillar con un manto de nácar que iluminará a la niña que se va a dormir y que con ellos soñará. Y el mar le da besos con la ola de espuma y de sal. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.